Vision. Vision tells your people. Un gusto saludarles y compartir en pocos minutos Una por Tres, una propuesta multiplataforma en la que hacemos foco en una sola canción por tres cantantes. Hoy el tema elegido es Ella ya me olvidó. Su voz dormida, el beso. La primera versión, que es la que vocaliza Leonardo Fabio, la dejo para el cierre. Vamos a comenzar con la interpretación vibrante de un artista con mayúsculas, Juan Carlos Baglietto. Junto a la costanera y el pibe que miraba, ella, ella ya se olvidó. Yo no puedo olvidarla. Una por tres. Es la oportunidad perfecta para rendir homenaje a las canciones que han marcado nuestras vidas, llevándonos a viajar en el tiempo a través de la música. La canción Ella ya me olvidó es un clásico latinoamericano que cuenta la historia de un breve pero intenso amor de verano. Luciano Pereyra también le puso su dulce voz a la letra. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Quizá muchos se sienten identificados con esta historia. Una relación termina, pero una de las personas permanece anclada en el pasado. Sigue regresando a la playa donde conoció el amor y sufre cada día, mientras la otra persona sigue su vida con normalidad. La canción compuesta por Mario Cosentino y que el gran Leonardo Fabio presentó en 1968 lo llevó a la cima de la música latinoamericana. Hay al menos 30 versiones. Nosotros hemos elegido tan solo tres. Su voz dormida, el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Soñamos con hijos que nos robó la plata. Gracias por acompañarnos en Una por Tres, una suerte de tributo a los creadores cuyos temas viven en nuestros corazones, al punto que podemos tararearlos cada vez que la nostalgia se apodera de nosotros. Seguinos en las redes sociales. Hasta el próximo episodio. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas.